hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues todos tenemos una cita con el deporte y un deporte muy especial. Y leo textualmente, tercer Open Nacional y Copa Internacional Ciudad de Archidona. Esta cita será el próximo 25 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Conmigo se encuentran los auténticos protagonistas. Voy a empezar a saludar a nuestra concejala María Ábalos. Querida María, buenos días. Hola, buenos días. Y bien llegada, y por supuesto a nuestro gran deportista archidonés, Celedonio Molina. Cele, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con tu permiso, Cele, voy a empezar a preguntar. María, el tercer Open Nacional y Copa Internacional Ciudad de Archidona, una cita de altura con el deporte, con el culturismo en Archidona. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Cita de altura, como tú bien dices, porque como nos adelantaba anteriormente Cele, estarán aquí algunos de los participantes bastante importantes internacionales y nacionales con gran caché, ¿no? ¿No? Por ahora hay 19 participantes inscritos. Me comenta que la fecha de inscripción sigue abierta hasta el mismo sábado, así que todo el que quiera participar puede ponerse en contacto con ellos, pero que va a haber una gran calidad en esta competición, tanto masculina como femenina, y que la verdad que es una oportunidad de conocer bien este deporte, que como bien hemos estado hablando antes en nuestra charla, es bastante desconocido, bastante interesante también, y que podemos ver un espectáculo en el Auditorio Municipal de aquí del Ayuntamiento, pues este próximo sábado. Importante recalcar que estamos hablando de las 4 de la tarde, y vamos a subrayarlo por aquellos futboleros que no tenéis excusa ninguna para no asistir, que se pone a las 4 precisamente, apuntando a manera Auditorio Municipal, con una entrada de 10 euros y un aforo limitado. Merece mucho la pena, porque va a ser sin duda alguna un auténtico espectáculo. Y en ese sentido le pregunto a quien es un referente sin duda alguna en Archidona, un hombre que lleva dedicado a este mundo muchísimos años. Cele, ¿cuántos años llevas ya tirando fuerte? Pues de forma en serio buscándome yo el tema todos los días, y entrenando, comiendo y viviendo para esto desde 2006-2007. Pero yo mi primera pesa la cogí con 14 años, ya no lo he dejado. Con 14 años, bueno. Bueno, pues de esos 14 años hasta este próximo sábado. Oye, Cele, ¿qué vamos a encontrar? Y danos algunas pistas tú mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que acudir? Va a haber gente de bastante altura en esta cita, ¿verdad? Pues sí, en principio hay inscritos, creo que 18 o 19 participantes, los cuales de entre ellos, que yo sepa que son amigachos míos y eso, pues vienen tres, que son bastante buenos. De hecho, uno ha sido hace poco ahora campeón del mundo, otro creo que ha hecho algo bueno en el europeo, en fin, que vienen tres, cuatro bastante buenos, y va a haber un nivel bastante alto, creo, por lo menos eso quiero yo. De eso ya podemos dar, bueno, solamente mirándote al día de hoy, ya podemos dar buena reseña al respecto. Cele, no te vamos a quitar mucho tiempo, porque sabemos que entre otras cosas estás cansado, lleva una semana, vamos a llamarlo así, un poco estresado. Oye, mira, pero ayúdanos a entender un poco el tema, ¿no? ¿Qué van a mirar o qué van a valorar principalmente los jueces cuando subís los deportistas, cuando hacéis exhibición de vuestra forma física? ¿Y qué es lo que principalmente mira? Bueno, eso más bien según la categoría, según de la categoría que se esté puntuando, se puntúan más bien unas cosas u otras. Por ejemplo, no van a puntuar una categoría de culturismo, donde se comenta mucho la masa muscular, a una categoría, por ejemplo, de men fitness o de bañador, ¿no? O una talla peso. Pero más que nada se busca en conjunto, se busca la simetría, se busca la expresión corporal, se busca que esté seco, me quiero decir, muy bien definido, duro, expresión de dureza, de calidad, densidad muscular. Se mira también que haya esa separación muscular entre los músculos, quitando bien el agua. Bueno, ya los que saben de este mundo, pues ya saben lo que yo quiero decir con esto. De vaciar el cuerpo un poco de agua para que se vea mejor el músculo, para que se quede la piel fina, En fin, entonces más bien se busca lo que es la composición de un cuerpo simétrico, denso, musculado y bien definido. Bien definido. Bueno, pues yo me gustaría hacer un titular y por favor tomar buena nota. Sábado 25 de octubre, 4 de la tarde, Auditorio Municipal, tercer Open Nacional y Copa Internacional Ciudad de Archidona. Merece Interregional, perdón, Ciudad de Archidona. El fundido cartel en blanco y negro. En cualquier caso, yo tengo ya doy pista, ¿no? A la hora de decir a Madera que tenemos muchas opciones a través de Celedonio a poder quedar en una posición, yo creo, bastante relevante. Eso esperamos, ¿no? Bueno, no sé, como ya te he dicho, viene gente buena. Yo ya he puesto por ti, ¿no? Yo también he puesto por mí. Yo quiero ir a ganar, por supuesto, está claro. Yo no voy a ir a ser segundo, pero bueno, si me quedo segundo, tercero o cuarto y es justo y me gano un campeón del mundo, no puedo, tampoco me voy a cagar. Bueno, a colación, si me permitís, sí, claro, a colación de lo que estáis hablando, creo que voy a hacer mía una frase que tú dices mucho, que nadie es profeta en su tierra. Y quiero recordar que Sele ha sido dos veces campeón de España, tres veces campeón de Andalucía, subcampeón del mundo, y que lleva tiempo ya siendo entrenador personal, y que de su alumno en el último campeonato de Barbarian Summer de Plaza Mayor, en dos categorías bastante importantes, han quedado ganadores dos de sus alumnos. Quiero decir que aunque en Archidona tengamos grandes deportistas, atletas, futbolistas y demás, el culturismo, a pesar de ese deporte desconocido, también pega fuerte en Archidona, que no todos los pueblos ni todas las ciudades pueden decir que tengan un deportista de élite dentro del culturismo. Yo creo que Celedonio se merece ese reconocimiento y que se valore de la forma que se merece, ¿no? Sin lugar a dudas, como tú bien apuntas, también por ese conjunto, ¿no? Evidentemente, a través de su gimnasio, donde hay una tendencia a lo positivo en el sentido de que vivir la vida a través del deporte, una formación correcta, específica, nada desenfocada. Y aquí tenemos que subrayar en ese sentido los típicos tópicos con los que tanto molesta cuando el esfuerzo se viene enmascarado, ¿no? Por la, bueno, pues a una parte de la población donde erróneamente se les vende aquello de, claro, esto con cuatro pinchazos, con cuatro historias. No, señores, estamos hablando en pocas palabras de gente que se dedica por y para el deporte. Celedonio, muchísima suerte, enhorabuena, amigo, porque gracias. Ya solamente tu forma física está dando la evidencia de que tenemos que ir para aplaudirte, evidentemente, y el próximo sábado Archidona una vez más se convierte en el centro de todas las miradas y el deporte vuelve a ser protagonista de nuestra agenda cultural. Cele, mucha suerte. Gracias, Alejandro.